Era muy alto, así que la acostamos, era una antena de las que se llama como antena paragüita. Son cinco fierritos de aluminio que enchufamos directamente al transmisor, un transmisor prestado, que todavía debe andar prestado por ahí tirando aire con la misma antenita paragüita en algún lugar de Córdoba. Y en esos días en Dono la antena la acostamos en la terraza de una casa que en realidad era un local que alquilábamos, donde todavía funcionaba la Biblioteca Popular Adolfo Pérez Esquivel, que todavía vive, pero adentro hoy de la Biblioteca Popular de los Hornillos, esa biblioteca y esos libros que se juntaron en Dono. Y empezamos ahí en ese mismo lugar con este transmisor de 100 watts prestado de un amigo acá de Junín y esa antena bien casera armada con esos palitos de aluminio. Y esto que te decía de no querer, viste, parar la antena porque nos daba como un poco de vergüenza interrumpir el aire de un pueblo que nunca había sido interrumpido para emitir ondas de radio desde el propio pueblo de Nono. O por lo menos, para ese tiempo, año 2005, si nacía la Radio El Grito, había habido algún otro intento parecido y no más. ¿Había habido algún intento, Pancho? Sí, yo me acuerdo que para la misma semana, para ese mismo mes, creo que fue septiembre, sí, estaba el Bocha Molina, Juan Eduardo Molina. Sí, señor. Iniciando también las emisiones de una radio que había instalado en la cuadra de la parroquia de Nono. Mirá vos. En la vuelta de la plaza. Sí. Con algunos equipos prestados también por la iglesia, creo, habría que consultarle bien al Bocha, a Juan Eduardo. Pero bueno, la sensación yo que más tengo de los primeros días era, permiso, vamos a ver cómo es esto, queremos hacer comunicación, pero vamos a ir de a poco, de a poquito, con equipos pequeños, con un alcance al principio pretendidamente corto, aunque hicimos un quilombo bárbaro, nos metimos hasta en la televisión de los vecinos de la manzana, por lo menos. Sí, bueno, esas cosas, ¿no? Y también como pensando de pequeño, empezamos con, bueno, al principio con música, ¿no? Que esas cosas de decir, lo primero que vamos a poner, qué disco vamos a hacer sonar, porque sí salió, no sé, me acuerdo, pero era fue lo que, lo, porque claro, lo que se había querido poner, que no sé qué era un tema en castellano, no sé qué cosa, claro, casi no arrancó. Sí. Entonces terminó arrancando un CD que uno manoteó primero de ahí, que era de Eric Clapton. Mirá. Un tema de Eric Clapton sonó. No, por primera vez al aire en la radio. Creo que el tema Laila. Que sigue sonando 10 años después. Seguramente, más o por otra parte, pero no fue pensado ni premeditado, fue azaroso, total. Bueno, así con música. Y después también, en esto de pensar de pequeño, la primera transmisión en vivo empezamos con programación destinada a los niños. Para arrancar bien desde abajo, ¿no? Ajá. Haciendo un programa los sábados a la mañana que se llamó Jugando en el Bosque, que estuvo al aire un tiempo, no me acuerdo, sí, un par de años. Un par de años estuvo, sí. Sí, sí. Con la participación de Renata y Fausto. Renata, después estaba participando Sofía Corona, la hija de Prado Corona. Sí, Sofía. Bueno, otros chicos de la escuela, del jardín, de Nono. De ahí se empezó a transmitir en vivo, ¿no? Con la programación para los chicos y un taller de radio, que fue lo primero que largamos, que fue un afiche que hicimos así con la mano y pegamos en Nono, en Los Hornillos, en Mira Clavero y demás, para hacer un taller de radio, para que sea la excusa para que la gente se acerque a la radio y para pensarla con otros, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo gente de aquella época. Mirá, te voy a nombrar algunos que los conocen seguramente. En ese primer taller de radio que arrancó y generó un programa semanal, un programa de los sábados, estaba Andrés Brusone, poeta del ONU, estaba Gustavo Pereira, vecino ahí de Los Hornillos, también, mirá cómo tiene presencia Hornillos en la Radio Grito desde el inicio, estaba Pablo Sonsini, ¿le suena? Querito lindo. ¿Cómo que no? Estaba Daniel, el Dani de la biblioteca, de Los Hornillos, Nico Caricati, de Nono también, y se armó ahí un grupete muy interesante que generó un programa semanal que se llamó Dos Pesos por Todo, que también duró un tiempo al aire, los sábados, que iba después de Jugando en el Bosque. Y fue el intento de meterle un contenido algo periodístico, internacional también, a el aire. Después de ahí, bueno, la historia en estos 10 años generó un montón de programas más, además que no los voy a contar ahora, pero sí, esos son los recuerdos del inicio, de ese local alquilado. Che, Pancho, describí la sala de operación de ese primer estudio de radio, El Grito. Bueno, en ese local estaba, hacia el frente, sobre la Ruta 14, la parte de los libros, de la biblioteca. Y en lo que vendría a ser la cocinita, sobre la bacha de la cocina, estaba la consola. Habíamos corrido la canilla, de esas canillas de pico largo que, viste, uno la mueve derecha a izquierda, de un lado al otro. Sí. Bueno, estaba bien puesta contra la pared para que no se le caiga el agüita arriba a la consola. Estaba la consola ahí, el transmisor en el piso, que lo tuvimos mucho tiempo, así como abajo de la silla, viste, de que opera y habla, que más o menos éramos los mismos. Después nos contaron, che, fíjense que el transmisor mete ruido y además, tal, si van a estar mucho tiempo, conviene tenerlo un poquitito más lejos porque tira algunas ondas. Así que bueno, después de varios meses, así que estábamos en un espacio chiquito, pero alucinante, por otro lado, ¿no? Y sin poder creer mucho esto de cómo viaja el sonido, nos escuchaban de lugares que uno no se imaginaba. Bueno, lo que tiene la radio. Claro. Eso, ¿no? Siempre hay alguien del otro lado, siempre. Siempre hay alguien del otro lado. Y andá a saber quién ahora mismo te está escuchando acá y recordará aquellos viejos tiempos de Poné la Pava, por ejemplo. También. Hoy ¿no? mismo pasamos un audio en La Crecida con todo esto de Cimas de Enano, de Poné la Pava, una entrevista del 2010, ¿no? Sí. Claro, cuando empezó todo el movimiento de tierra y descubrimos que lo que se había vendido, los campos, esos que habían sido de una familia tradicional de Nono, muchos años, bueno, venía atrás de la intención en un momento de hacer el puente sobre el río de los Sauces, que comunique Nono con la parte oeste del pueblo, los parajes del otro lado de las Sierras Bajas. Lo que se venía era el negocio en la venta de lotes, ¿no? Allá, eso creo que fue en el año 2010, en donde empezamos a ver que se metía mucha máquina y se abrían las calles para el pretendido loteo este de las Cimas de Nono. Sí, bueno. Pancho, también el inicio de la radio tuvo mucho que ver con esto de No a la Mina, ¿no? Como que hubo una confluencia ahí del comienzo de Radio El Grito con toda esta movida en Nono, en la cual Radio El Grito fue un factor fundamental, ¿no? A nivel de comunicación y organización. Claro, porque nosotros arrancamos 2006 y en el 2008, bueno, empieza todo el movimiento. Más que nada empezó en Tras la Sierra, en la zona norte del valle, la parte de Salsacate, puntualmente un paraje que se llama Cañada de Salas, en donde nace la primera asamblea en contra de la minería a cielo abierto de Tras la Sierra, que fue la asamblea Pocho Despierta, con un proyecto de una mina de oro ahí en Cañada de Salas. A partir de ahí es que empiezan los vínculos Tras la Sierra con el valle de la zona de Ongamira, en donde ya venían otras asambleas también alertas por otros proyectos de minería de metal en esa otra parte de Córdoba. y casi casualmente organizando una radio abierta, me acuerdo, fue febrero, creo, fue en el verano del 2008, invitamos a la gente de Pocho para que vengan a contar la problemática de Cañada de Salas a la Plaza de Nono, en plena temporada, aprovechando que había movimiento de gente de otros lugares para visibilizar un poco más la lucha en contra de la mega minería cielo abierto. Y en ese momento la gente de Salzacate nos acerca un expediente que estaba tramitándose en la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba para un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica de una mina de uranio en las sierras de Nono. Así que bueno, fue medio que acompañar la pelea de la gente de Pocho y nacer la lucha Nono al mismo tiempo, digamos. Uh-huh. Y ahí ya la radio, ya nos habíamos mudado a la galería ahí a metros del semáforo de Nono. En esa época todavía la radio funcionaba en ese local donde nació. Ah, tenés razón. Verano de 2008, sí, porque yo recuerdo que se hizo todo ese año, 2008, de lucha en todo el Valle de Tras la Sierra. Se hizo una caravana, me acuerdo que desde Salzacate a Villa Dolores hicimos una transmisión todavía desde ese local, en la ruta, sobre la ruta 14, desde el primer lugar donde estuvo la radio. Ya después yo creo que al año siguiente la radio se muda, no lo mismo, a la galería que está sobre la calle Recalde, digamos, ahí de lo que ahora está el semáforo, hacia abajo, hacia el lado del río Los Sauces. Quien va ahora como hacia el nuevo puente, digamos. Claro. Uh-huh. Y la radio en ese momento también, como vos decías, era otro tiempo, ¿no? Parece que fue ayer nomás, y fue ayer nomás. Pero el Valle tenía otras características y realmente estaba FM Triac y pará de contar para encontrar algo para escuchar. Y había, digamos, había muchas radios. Por supuesto, pero te digo muchas en el radios, sentido... Yo creo que cuando nace la radio El Grito de Nono, en la zona norte del Valle, digamos, Miraclavero, Curabrochero, Nono, en toda esa zona, en el dial uno barría y yo creo que podías escuchar entre 10 y 15 emisoras de FM. Uh-huh. Pero ninguna que valga la pena, hermano, eso me estaba refiriendo. Bueno, no sé, eso ya queda al gusto del que escucha, ¿no? Yo escuché de esas 10, 15 emisoras en esa época, sí, alguna, no me la bancaba mucho, ¿no? Pero bueno, uno va a rendear y a veces te queda enganchado porque escuchás algo que te interesa o algo con lo que no estás de acuerdo, pero sí me acuerdo que aprovechamos mucho todas las radios de Minaclavero y de Curabrochero, los vecinos del Valle que conformamos las asambleas en contra de la mega minería, porque por más que estaba la herramienta de comunicación propia, uno tiene que hacer valer todas las herramientas necesarias cuando la lucha es grande, ¿no? Y saber que hay otros medios, otra herramienta de comunicación que llegan a otros sectores de la población a la que también hay que mover. Se iba mucho a Radio Tras la Sierra, uh-huh. Íbamos a radio de FM COP, de la cooperativa de luz de Minaclavero. Bueno, ahora no recuerdo todas, pero recorrimos muchas radios. Lo acompañamos, lo invitamos, lo alojamos en nuestras casas, lo teníamos todo el tiempo en la radio al aire al gordo Rodríguez Pardo. Uh-huh. Y con él lo cargábamos en un auto y lo llevábamos a las radios de Minaclavero para que hable ahí también. Sí, sí, sí. Y eso sí nos ayudó mucho. Recuerdo en una vuelta de esas giras que te quedaste charlando con él al aire en el primer local de la radio. ¿Sí? Creo que estuvimos con 3-4 horas al aire. Dos cassettes grabamos. Mirá vos, un cassette. Sí, terminó hablando de la contaminación de las ollas Essen y no sé qué otras cosas más. O sea, hicimos una recorrida ambiental por todos los sectores de la vida cotidiana y el cosmos allí. Claro. Pancho, yo que hace poquito estoy en El Grito y soy bastante viajero y de muchas relaciones sociales, vengo impresionándome mucho del papel histórico en estos 10 años que juega El Grito en las radios de Córdoba y de todo el país, en AMARC. ¿Por qué pensás que se ha hecho una radio tan conocida y tan emblemática? ¿Por estas cosas que estás contando? Mira, no sé, yo sí sé que cuando nosotros iniciamos con la radio, como yo les decía al comienzo, con mucha vergüenza, para romper un poco la armonía del aire que había en el valle, con la intención de hacerlo, por supuesto, pero bueno, con la inexperiencia todavía, sí teníamos en claro que hay una historia de la comunicación popular, hay trayectorias, hay cuerpos, hay vidas puestas al servicio de una vida mejor, en libertad, a través de la comunicación popular, de la que nosotros queríamos sumarnos, de la que queríamos ser parte. Entonces, desde el primer momento tiramos el lazo para los cuatro puntos cardinales, porque también nos pasaba, como gente venida de otro lugar, que necesitábamos, por los temas que seguramente íbamos a abordar en la radio y demás, necesitábamos tener afuera del valle un lugar de resonancia, un lugar en donde lo que nosotros pudiéramos tratar al aire pudiera ser tomado en otro lugar, pudiera ser visibilizado, porque lo íbamos a necesitar. Y yo creo que en eso, por ahí va algo de lo que contás, Tomás, empezamos a tirar líneas y vínculos por todos lados, a sumarnos cuánta actividad había vinculada a la comunicación comunitaria, tratamos de estar, de aprender junto con toda la gente que está en la movida, de sumar, en ese sentido convocamos y fuimos anfitriones de un par de asambleas ahí en Traslasierra, una en Nono, otra en Las Chacras, asambleas de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Viajamos toda la vez que pudimos a cualquier encuentro que se nos invitó, y bueno, yo creo que va por ahí también esto de que si hoy se camina vinculado a la comunicación popular o a la radio comunitaria en distintos lugares, que en algunos lugares se sabe que entra la sierra hay un radio de palo. Me parece que es un poco por eso. Che, Panchi, ¿te acordás? Como todo lugar turístico, en verano tiene un movimiento más fluido de gente. Y más de una vez, estando vos solo ahí en el estudio, ¿te caía algún personaje? ¿Te acordás de alguno? Bueno, no sé si nombrar alguno puntual, pero sí sé lo que vivimos con la radio es que tiene un pararrayo. Y supongo que no es la radio Grito. Es cualquier radio que tenga un poquito ese sentido de lugar de participación y demás, en donde te caen personajes como con los que estoy hablando ahora, me parece, por ejemplo. Y aparte de eso, digo, es un lugar también de contención de mucha gente con algún tipo de problemática que encuentra un hombro, una oreja, más allá del aire, ¿no? En esto, trasfondo, detrás del bambalina que tiene la radio. Del encuentro, ¿no? El que te acomoda la silla, el que te atiende el teléfono, aquella persona que viene y sabe que lo van a escuchar. En ese sentido, estos espacios, o por lo menos la experiencia de vida en Nono con el Grito, sí, es un pararrayo de caída de muchos personajes. Uh-huh. Para sumarse a participar. Y de pasajero, ¿viste? El que pasó, vio y dijo, acá me siento cómodo un rato y sigo. Y en ese sentido, sí, han caído un montón de personajes por la radio. Algunos están ahí, por suerte, otros han seguido camino para otros lugares y seguirán pasando. Y eso es lo bueno que tienen esos espacios, seguirán apareciendo, seguirán pasando los fugaces, seguirán quedándose los que necesita la radio que estén en cada momento, y me parece que eso es lo más grande que tiene un espacio como el Grito, ¿no? De realmente ser espacio para que la gente se los apropie, ¿no? Pancho, el otro día Agus contaba un momento del Grito, una crisis, podemos decirle, donde había un par de personas a tu lado, poquita gente que había quedado en el equipo del Grito, y todos te decían, che, hay que apagar la radio. Y que vos dijiste, no, sea como sea, la radio sigue prendida. Y poco después se dio, bueno, la mudanza a Hornillos, que trajo un nuevo equipo y un como especie de renacimiento que ahora hasta te permitió poder dejar la radio en manos de otro y que siga funcionando y que pueda cumplir estos 10 años. ¿Cómo fue esa crisis, ese proceso de mudanza a Los Hornillos? Bueno, lo que pasa es que muchas veces uno comete un montón de errores, de querer visualizar un espacio como pretendido en un sueño, ¿no? Que sea así, que la gente se lo apropie, que no, que la comunidad se haga dueña de la radio, que venga, tome la palabra, que sea la propietaria en las decisiones y un montón de cosas que después en la realidad a veces no suceden. Yo creo que hubo un momento que nos pasó eso, de entender que por ahí la diferencia de idiosincrasia, de un montón de cosas, hace que, no sé, yo aprendí con el tiempo a ver de que en la comunidad donde yo elegí vivir, la mayor parte de la gente nativa no visualizaba la radio como un espacio para la participación ciudadana, popular, como lo quieras llamar. Y lo aprendí después de fracasar un montón con eso. Entonces la crisis en un momento vino por ese lado también, que el empecinamiento a lo mejor de uno pensar que el objetivo de ese espacio debía ser para la gente del lugar, bueno, cuando no se dan las cosas de una manera hay que comprender que a lo mejor hay que tomar un poquito de distancia, tratar de mirar con otros ojos y ver por dónde va la posibilidad. Y la posibilidad venía por otro lado. El lado era un montón de gente que a lo mejor no estaba en la localidad de Nono y que sí a esa radio la hubiese sostenido si la hubiese tenido un poco más cerca. Y por ahí vino esa decisión del traslado, que la verdad yo creo que fue una acertada decisión que permite hoy a la radio tener mayor cobertura, porque por una cuestión geográfica donde está ubicada más alto, alcanzar a otros territorios donde se la conocía la radio, pero no se la podía escuchar. Seguramente hoy hay dificultades técnicas también hay hoy, y en lugares donde antes se escuchaba bien, ahora no se escucha tan bien, esas cosas pasan. Pero lo que sí logró la radio es nutrirse de un grupo de gente que, sin perder el norte de lo que significa un medio comunitario, sostiene, le pone su impronta y hace que la radio siga al aire y a su vez que crezca. Me parece que fue la situación de crisis vivida, tenía que ver con, bueno, qué sé yo, el foco puesto en un lugar que a lo mejor no era el real, digamos, o el posible para ese momento. Lo cual no quiere decir que uno deje de lado la posibilidad de que la radio sea un lugar en donde también la comunidad nativa se la pueda apropiar. A lo mejor tendrá que ser desde otro lugar, no desde la toma de decisiones, desde sentirse dueño, parte, integrando la cooperativa de trabajo. Pero desde otro lugar seguramente que sí. De hecho, así se ha ido dando este último tiempo. Está diciendo que la hipiamos definitivamente. Definitivamente, sí, definitivamente. Pero bueno, ese es el rol que le toca jugar a la radio hoy. Y está re bueno, para mí está re bueno. Hay una parte que, bueno, se irá dando de otro modo, con otros tiempos, pero bueno. La radio está viva y tiene su identidad, y su identidad es eso. En la radio comunitaria, se llama El Grito, como sea, cada una por su territorialidad y su historia será particular, pero me parece que la identidad de un espacio comunitario es esta posibilidad de ir cambiando, ¿no? De un poco de sentido sin perder los principios, básicamente. ¿Y cómo fue, Pancho, esa mudanza? ¿Cómo se fue armando un nuevo equipo? ¿Cómo viste vos eso? La verdad, yo tengo una. Para mí fue una experiencia alucinante, porque a mí lo que me pasó un tiempo en la radio fue esto de la referencia, la radio Grito, Pancho, viste, todo. Y bueno, creo, capaz me equivoco, pero creo que el haber estado participando en el proceso de mudanza, de gestación de un nuevo grupo, dando lugar a que cada uno asuma su protagonismo, su rol, tratando de hacer un aporte en la medida de mis posibilidades, hizo que la radio esté viva y que no sea un espacio en donde haya o no haya una, dos o tres personas, deje de existir. A mí no me costó, sinceramente, me encontré cómodo en el tiempo de nacimiento del nuevo grupo ahí en Hornillos, me sentí cómodo, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Corriéndome del centro, poniéndome a un lado, tratando de escuchar, porque de hecho lo intenté hacer siempre, desde que nació la radio, pero seguramente cuestiones de personalidad, de formas y demás, bueno, hicieron que uno la vaya aprendiendo con los errores. Así que la verdad yo lo viví como una experiencia que me nutrió un montón. Y me ha dado gente nueva, conocida, alucinante, que están hoy sosteniendo, llevando adelante la radio, que lo hacen con mucho amor y con mucho compromiso. Y eso a mí me llena de satisfacción. Panchito, no podemos terminar esta conversación sin nombrar a Laura Marcote, tu compañera y también fundadora de esta emisora. Claro, sí. Y bueno, ahí el aguante de estar, hemos pasado ahí espacios, momentos de mucho frío y de mucho huevo, ¿no? Ahí en un lugar pequeño con... vos conocés, Agustín, estaba vos también, lo que era la radio en la galería, en un espacio que no tenía ningún tipo de cerramiento en invierno, y estar con los pibes temprano, 7, 8 de la mañana ahí aguantando, ahí hay que estar. Encima de la estufa para no morir congelado. Tremendo, tremendo, pero bueno, también es parte del asunto. No se puede. Bien, Pancho, yo te quiero decir que todas las semillas que vos has sembrado acá han germinado y hoy Radio El Grito se ha transformado claramente en un referente de comunicación alternativo y popular, no solo del Valle, sino, como te dice el Tom, de la provincia donde viaja. ¿Vos sos del Grito? No te puedo creer, qué bueno Radio El Grito, che. Igual todos siguen diciendo saludos para Pancho, te aviso. Eso no. Nosotros no decimos que te fuiste, ¿viste? Para que todavía sigan pensando que estás acá. Está bien. Y de alguna manera estás acá. Estoy ahí también, sí. ¿Cómo? De alguna manera también estás acá. Estoy ahí, de una, sí. Yo me encargo a veces de le mando algún audio, ¿viste? Como para que aparezca. Para colar la voz un poquito, ¿no? Un poquito. Che, Pancho, ¿y estás muy manija de radio? ¿Cómo? ¿Estás muy manija de radio? ¿Cómo hace para despuntar el vicio de no estar haciendo radio después de 10 años de diario? Pero lo fui domando la última época en Tras la Sierra, no hice mucho aire. No, es verdad, pero bueno, tenías reuniones semanales, mal que mal, de alguna manera estabas más ligado. Sí. No, por el momento, vos sabés que no estoy con la pica de radio. Tampoco he encontrado algún espacio copado acá, donde estoy viviendo hoy, en Junín. No me arrimé en un momento una emisora, pero no me terminó de convencer el espíritu. Y bueno, tampoco... Tengo ganas, sí, de eso, ¿viste? No de gestar nada, sinceramente. De sumarme a algo que esté funcionando ya y si tiene que ver con lo que me interesa. Si no, por el momento, no me pica, la verdad. No estoy con abstinencia de radio. No, creo que lo domé bastante bien en la última etapa transerrana. Pancho, ¿cómo ves este Dream Team que armamos para la radio abierta en Villa Las Rosas, que vas a estar... Sí. con el Dani y la Vale de Radio Alas, otras dos personas que también por ahí en otras circunstancias, pero que dejaron el proyecto en manos de los jóvenes. ¿Cómo estás palpitando esa radio abierta en Las Rosas con el Dani Tornero y la Vale? Ah, impresionante, impresionante. Esto va a ser, recordémoslo bien, a ver, es el sábado 10 de diciembre, Las Rosas. Bien. No, aparte seguramente la producción, contamos con toda la producción del equipo del Grito, de ustedes. No sabés cómo está la producción, no sabés cómo está. Mientras nosotros estamos acá hablando al aire, el resto de los compañeros están planificando la de este domingo, que es en la Plaza de Hornillos. Te cuento que, por ejemplo, para que tengas una idea, la operación técnica de esa radio abierta la va a realizar Mario Ferrarese. Qué buena onda. Bueno, entonces voy. La coordinación de aire la va a hacer Nico Falcoff. Qué buena onda. Qué buena onda. Yo voy. Por lo que sea, no tengo abstinencia de radio, pero voy a sacar fotos. ¿Puedo? Totalmente, totalmente. Necesitamos a alguien que filme, Panchito. Sí, de hecho, ese puesto está vacante, así que si te querés venir, no tenemos quien... La de filmar no me da tanto el pulso, la foto le voy un poco más. Bien. Pero bueno, bien. capaz que me caigo a sacar alguna foto. ¿Qué es, el sábado o el domingo? El domingo. Es el domingo, a partir... De 17 a 20 horas. ¿A qué hora? De 17 a 20 horas este domingo en la Plaza de los Hornillos. Ah, voy. Ya ensillo el pingo y voy. Pero qué alegrón, Pancho. Bueno, Panchitem. No, y te decía, y me preguntaban, sí, por los Turner. Yo le digo los Turner, la Vale. Sí, Elo, los Turner. Y Daniel Tornero. Que no escuchen las compañeras feministas, Pancho. Estamos sí, en este momento entre la compañera Verónica Hellman. Estamos rodeados de una invasión de cuerpas. Tu ¿sí? comentario va a ser censado, va a causar estragos. Pero todo bien. Yo y el Agus te apoyamos, mantenemos la línea machista de Radio El Grito. Bueno, escúchame, yo decía, vos sabés que me acuerdo pocas veces encontrarme con Vale y el Dani y no tener un micrófono aunque sea 2 minutos. ¿Podés Así creer? Que va a estar bueno. ¿Querés hacer mención, Pancho, aquel que otro hito dentro, sí, de la historia de la radio? ¿Un hito o un mito? No, no, hito. A ver. Mitos también tiene mucho esta radio. Pero un hito probablemente haya sido también otro más en el largo camino de Radio El Grito. ¿Un hito? Aquellos talleres que coordinaron, ¿cuál? ¿No es cierto? Como decía recién. Los talleres que coordinaron el Dani y la Vale, ¿no? De Radio Teatro, de corresponsales. Bueno, ¿cuánta gente quedó pegada a la radio ahí? Y sí. ¿No? Sí. Por eso te decía, si qué recordabas de ese momento, cómo lo viviste. No, alucinante. De hecho, fue la excusa, los talleres, para que le pique el bichito a más personas del Valle acercarse al Grito. Uh-huh. Y de hecho, no sé, cuenten ustedes entre las que lo rodean ahí, si hay alguna de esas personas que haya estado en los talleres. Varios. Luno, la More, la Fuji. Hay un montón de gente ahora en el Grito que estuvo en esos talleres. Claro. No, alucinante. Eso se tiene que repetir también. Con los chicos de Bolsón, con algunas chicas de Córdoba o con lo que fuere, ¿no? El tema de los talleres me parece que está buenísimo. ¿Vos incluido? ¿Cuándo venía a dar un curso, Panchite? Que acá estamos editando con los codos. Bueno, hay que organizarlo. Dale, yo no tengo historia. Y también ahí en Córdoba hay un montón de gente que se puede cruzar la sierra y armar alguna movida de capacitación también. No sé si sabés, pero hace poco vino el Lucho Devane de la Defensoría del Público, que también... Luciano Devane, claro. Él nos ayudó a medio que preproducir todas estas radios abiertas. Qué buena onda. Y la verdad que estuvo muy lindo, fue una linda experiencia en medio, bueno, de la situación. Bueno, de la ahí tenés, por ejemplo, Luciano, Nati Albanés, varias de las personas de Radio Revés, que, bueno, hemos conocido en el andar de la radio a través de la red regional, una red de radios y de medios comunitarios que se armó entre la provincia de La Rioja y Córdoba, que funcionó un par de años, uh-huh, y hicieron un montón de encuentros. Me acuerdo que los encuentros se hacían en la localidad de alguna radio para la fecha de cumpleaños de la emisora. Uh-huh. Estaba la FM La Bocona de Anillaco. Hicimos un encuentro en Anillaco La Rioja ahí con FM La Bocona para el cumpleaños, alucinante, no hemos olvidado nunca más esa cosa. Nosotros fuimos con Lau y los chicos para ese encuentro, uno se hizo nono en la galería ahí para un cumpleaños del Grito, que fue para los 5 años, alucinante también, y así, otro se hizo en la capital para el cumpleaños de FM Voces, de La Rioja Capital. Bueno, y de ahí, de esos encuentros, el Lucho de Vane, Nati Albanese, Gonzalo Puig, todos chicos que salieron de la radio que funciona en la Escuela de Ciencia de la Información ahí en la Universidad de Córdoba, la Radio Revés. Un injerto, un experimento de radio comunitaria dentro de una universidad, como no debe haber, no sé, por lo menos en la Argentina. Ajá. El experimento de Radio Revés. Bien. Che, Pancho, y después, volviendo un poquito a la cronología de la radio, llegamos, nos movemos de la biblioteca aquí a La Ronca, el espacio comunitario, hasta donde estamos hoy día. Y, ¿sí? Y ahí yo te recuerdo... Que yo me acuerdo de algo para contar a eso. Dale. Reunión previa a la mudanza del Grito, de Nono a Los Hornillos. Sí. Dani de la biblioteca, Pablo de Cielito, y la gente de La Ronca. ¿A dónde hicimos la reunión? En La Ronca. Mira. Y ahí definimos trasladar, porque el inicio iba a ser trasladar la planta transmisora a Los Hornillos, uh-huh, y armar un estudio. Es verdad. En la biblioteca. Un estudio en la biblioteca, tipo una posta radial, suponete, o algo así. En la biblioteca, la torre en algún lado de Los Hornillos, y el estudio de Nono. Entonces era, te doy el pase, transmiten desde Hornillo, da el pase, se transmite desde Nono, y ahí en esas conversaciones salió, y si la traemos completa, ¿y a dónde? A la biblioteca, listo, vamos. Y ahí salió. Qué bien. Reunión que se dio en La Ronca, y de la biblioteca a La Ronca. Y es ese momento, sí, cuando nos estamos mudando para acá, yo recuerdo una tarde que vengo y te encuentro dentro de un pozo de 2 metros de profundidad, enterrado, tapado en tierra, cavando el pozo para hacer el piso de la torre. ¿Te acordás? Cavamos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Che, Pancho, si te viene a la memoria alguna anécdota, yo te voy a decir una, a ver si te acordás. Estábamos una tarde en ese momento en Nono. ¿Sabés que vos me hacés acordar eso, cavando el pozo? Sí. De la base de la torre, el Grito dejó. Sí. Plantada, que en la terraza del primer local donde funcionó la radio, hay una base de hormigón que no podés sacar más. En el fondo de lo que era la galería de Nono, donde funcionó la segunda casa del Grito, hay una base de hormigón donde estaba la torre, que existe, y atrás está la garita de bloques, uh-huh, que está. Y hay un mural pintado también. El mural todavía está, ¿vos sabés? Se lo debe estar comiendo la fauna, la flora, algo. Y después, en el patio de la biblioteca de Los Hornillos, hay otra base de hormigón donde estuvo montada la torre, que seguramente está. Y debe estar una garita también de ladrillo, no sé con qué la hicimos. Sí, sí. Y bueno, sí, la base donde hoy está la torre, en la Casa de La Ronca, esa donde todavía se transmite. Pero vamos, sentando bases, sería desde el Grito. Las bases populares, Panchite, ¿no? Desde la base, Tom. Che, Pancho, bueno, en principio agradecerte, como decía el Agus, esta semilla, todo esto que has trabajado para que nosotros podamos estar jugando a la radio acá, organizándonos muy divertidos, muy alegres, porque te cuento que además de mucho trabajo, mucha organización, lo que se vive acá es mucha alegría, mucha gente que de toda esa historia del Grito sabe que estamos acá, que pasan, que saben que es un referente, que saben que acá tienen un espacio para comunicarse, ahora también para alojarse, y mucha gente que está diciendo que va a venir a los 10 años, al 17 de diciembre, con mucho cariño, con mucho afecto, y como decía la US, como un referente. Así que, bueno, agradecerte a vos y a Laura y a toda la gente histórica que seguro va a pasar por estos 10 años del Grito, y por último pedirte un mensaje especial para estos 10 años. No me pongas ahí en ese lugar. Yo solamente les quiero mandar un abrazo grande y que nos encontremos el días que cuando dijiste 17, uy, no sé si voy a poder ir, pero bueno. Lo cambiamos, no te preocupes, cambia todo. Pelachini, no, borrá 17, cambié la ficha. No. El 10 estoy ahí y el 17 voy a hacer lo posible también por estar, por supuesto, y si no, no importa, pero nos vamos a seguir encontrando y lo más importante es que en la radio se encuentre la gente. En ese lugar donde está hoy, en los lugares donde habite la radio el día de mañana, que es un espacio para encontrarse, para escucharse y para decir, con compromiso, con amor, con humor y con alegría. Y yo les mando un abrazo grande y siento que soy uno de un montón que hay en Negrito. Y que este saludo decano de radio se repita para los 20 años. Te queremos, Panchiten. Brindemos, muchachos. Les mando un abrazo enorme y nos estamos encontrando ahí para brindar una copa. Salud, cumpa. Abrazo a toda la familia. Lo esperamos acá siempre, siempre. Saludo para todos y todas. Era Francisco Chacheta, fundador de Radio El Grito, contando un poco de esta historia, de estos 10 años, de estos festejos que se vienen, que vos sabés que se están viniendo el domingo. ¿A partir de qué hora, Aus? El domingo vamos a estar desde las 5 de la tarde junto a todos los compañeros feriantes de la Feria de Productores aquí en la localidad de Los Hornillos. Va a haber radio abierta, va a haber personajes desfilando por ahí. Vamos a contar con la operación técnica de Mario Ferrarese. Es que lujo, papá, ¿eh? Y ahí dijo el Pancho que va a venir de fotógrafo. Sí, qué impresionante. ¿Creer? El Nico Falcoff va a estar de coordinador del aire. Pato y Martín que están coordinando todo. Un montón de gente. El Fer ahí que estuvo hace poquito acá. En la casa también de ahí de la Feria de Artesanos del Hornillo, que le agradecemos mucho porque están ayudando a organizar esta radio abierta que va a seguir el otro domingo en Nono. En Nono, que ahora está con toda esta situación de las cimas de Nono y su sociedad politizada y activada, con lo cual le viene como anillo al dedo. Y otra vez vuelve, fíjate, la lucha contra la mina de uranio que contaba Pancho hace un rato. El Radio El Grito ahí sembrando semillas y la historia se vuelve a repetir. Hay un pequeño fueguito y ahí llega el grito a ayudar a encenderlo. 10 de diciembre en la Feria de Artesanos de Villa Las Rosas, en la Plaza de las Rosas. Conducción estelar, ídolos, ancestros, patriarcas de la radio, el Pancho Chacheta, el Dani Tornero y la Vale Blazorkowski. Muy copado, todo bandas en vivo, a ver archivo. Estamos haciendo una gran producción con mucho amor, con mucho cariño acá de Radio El Grito. Así que después de estos los dejamos. Seguir escuchando Radio El Grito y muchas gracias por estar todos los días ahí, del otro lado del micrófono. El Grito, FM 95.5, la señal que estabas esperando. Transmisión en directo, en directo, en directo, en directo, en directo. Che, qué calor que hace, prendemos el aire. Si no tenemos aire. ¿Cómo que no tenemos aire si somos una radio? Bueno, prende el ventilador. Che, pero no anda el ventilador. Uy, pero este calor no se aguanta más. Uy, si vamos a hacer radio a la plaza. ¡Mirá! ¡Vamos, vamos a la plaza! El Grito festeja sus 10 años saliendo de gira por los pueblos del valle. Acércate a compartir las radios abiertas. Domingo 27 de noviembre de 15 a 18 en la Plaza de los Hornillos. Domingo 4 de diciembre de 18 a 21 en la Plaza de Nono. Sábado 10 de diciembre, de 11 a 14, en la Plaza de las Rosas. Y el sábado 17 de diciembre, hacemos una maratón radial de 10 horas de radio en vivo. Y cierre con fiesta en La Ronca. 10 horas de radio en vivo y cierre con fiesta. Fiestononón. Fiestononón en La Ronca. Para Gardel, 20 años no eran nada. Para nosotros, 10 son un montón. El Grito. 10 años de comunicación popular comunitaria. Vení a festejar con nosotros en las plazas. Y también, escúchalo en vivo por la 95.5. El Grito. 10 años de trabajo colectivo autogestionado. El Grito. 10 años. Esta fuere. Hablaré con el jardín. Hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren. So.